Capítulo 109. Safira llora sentada en la cama de su habitación. Se siente desvalida y miserable por la presencia de Koree en el local. Meketre entra de improviso. Yo solo soy una bailarina. No te asustes. Lo único que hago es bailar, solo eso. Lo sé. Amos ya me lo dijo. Yo quiero felicitarte, bailas muy bien. Solo quería conversar. Te noto algo triste. ¿Qué pasa? Nada. La vida a veces se vuelve muy difícil, ¿no es cierto? Cierto. ¿Sabes? Mi madre a veces solía decirme que los problemas no resisten una buena charla sobre ellos. Que ellos salen corriendo. Vino. El vino de aquí suele ser excelente. ¿Puedo? Consiente, ocultando sus lágrimas. El comerciante coge la jarra de una mesa y llena una copa. Es del bueno. Si fuera tú, bebería un poco. ¿Sabes? El vino ahuyenta la tristeza. ¿Te puedo servir? No, muchas gracias. Tú me tienes miedo. Entiendo. ¿Sabes? Suelo entender todo muy bien. Hagamos una cosa. Voy a poner solo un poco de vino. Te lo dejaré aquí y me alejo. Si quieres, basta que lo tomes. Se marcha despacio y se detiene en la entrada. Safira, estaré cerca de la puerta. Si quieres que salga, basta decir, sal. Le ofrece una sonrisa y se va. Eliseba descansa en su cuarto. Las llamas de dos lámparas de aceite parpadean en la penumbra. Su esposo aparta la cortina, entra y la mira con agrado. Ella despierta. Aarón. Disculpa. No quería despertarte. Moisés apareció. Confirma. Gracias a Dios. ¿Y cómo le fue? Todo está bien. Parece que fue bien recibido. Creo que en el palacio todos lo siguen queriendo mucho. Algunos hasta más de lo que deberían. ¿Qué quieres decir? ¿Creerías que la reina Nefertari aún siente algo por él? La soberana de Egipto se le declaró a mi hermano. Más que eso, prácticamente se lanzó encima de él. Dios mío. ¿Pero y él? No le correspondió. Eso es terrible, Aarón. Es lo que menos necesitamos ahora. Estoy seguro que mi hermano supo librarse de ese asedio con el mayor respeto y educación. Se sienta. No existe manera fácil y tranquila de rechazar el amor de una mujer. Lo sé. Nefertari debe estar furiosa. Y ella es muy poderosa. Puede muy fácilmente poner al faraón en contra de Moisés por eso. También lo sé. Moisés entra en casa. Oseías. Qué bueno que llegaste. Aún despierto. Lo recibe. No podía dormir nada. Cierra y deja su cayado. Todos estábamos muy ansiosos y preocupados por tu demora, tío. ¿Y mi madre? ¿Y Miriam? Esperaron hasta hace poco, pero ya se durmieron. Mi abuela me pidió que la despertara cuando llegaras. No. No la despiertes. Déjala descansar. Mañana será un día intenso. Será mejor que recupere fuerzas. Tienes razón. Los dos se sientan alrededor de una mesa. ¿Y cómo fue volver al palacio después de tanto tiempo? Fue extraño. ¿Extraño? Imagina que pasé la mitad de mi vida en ese palacio y ahora no puedo identificarme con nada de aquello. Claro que estoy muy feliz por ver a las personas que formaron parte de mi pasado. mi madre adoptiva, la que amo tanto. También a Ur, Gaij y Leila. Pero aunque extrañaba a esas personas, fue como si todo fuera muy lejano para mí, ¿sabes? Es muy extraño. Son otros valores, ¿no, tío? Sí. Todos ahí le dan importancia a cosas que... que no tienen importancia alguna. Exactamente. Toda aquella riqueza, el lujo, las comodidades, el oro, las joyas, todo es muy bonito, pero es tan vacío. ¿Y el faraón? Ramsés aún es una persona muy importante para mí. Vi que él es diferente, así como yo también soy diferente. Los dos estamos en otro momento de la vida. Pero cuando lo abracé, era mi hermano, mi mejor amigo, mi primer amigo. No puedo simplemente dejar de amarlo y ya, Oseías. Y yo no tuve el valor de decirle nada todavía. Ay, tío, es comprensible. Y no es que no tenga conciencia de mi deber, pero es que Ramsés no tiene idea. Él cree que volví y que todo va a continuar igual. Y cuando yo vi cómo él me miraba con el mismo cariño y admiración, yo pensé, es la última vez. Sé perfectamente lo que quieres decir. El hecho de no tener la misma sangre no quiere decir nada. Es como si supieras que vas a perder a tu hermano. Será muy duro lo que vamos a enfrentar. Pero tal vez, como tienen una buena relación, logren llegar a un acuerdo. Habla con él, muéstrale las señales. No servirá. Pero el faraón no puede enfrentarse al poder infinito de nuestro Dios. Tienes que convencerlo. Puede ser más fácil de lo que imaginas. No lo será. Al contrario. ¿Cómo puedes saberlo? Dios me avisó. Él me dijo una cosa horrible, Oseías. Que a pesar de todas las demostraciones de su poder, el faraón no dejará ir al pueblo. Y si Ramsés se niega a liberar a Israel, el hijo primogénito de Dios, el Señor también matará a su primogénito, al hijo de Ramsés, heredero al trono de Egipto. La terrible advertencia sobrecoge a su sobrino. La noche pasa despacio hasta que los primeros rayos de sol entregan a Egipto todo su esplendor, llenándolo de luz y color. En la villa, Eldad visita a Zelofehad, Oliab, Débora y Bak. ¿Saben? Estoy ansioso por saber cómo fue el encuentro entre el faraón y nuestro libertador. Nosotros también, Eldad. ¿Será que ella le pidió la salida de nuestro pueblo de Egipto? Muy pronto lo sabremos. ¿Vamos? Vamos. No sé por qué aún estamos aquí. Entonces, vamos. Abigail. Esperen. Entra con Besalel. ¿Dónde conseguiste esa ropa? Le presté esta de Zelofehad hasta que puedas traer algo nuevo para él. Te queda muy bien. Realmente eres uno de nosotros. Así es como me siento. Ahora podemos irnos. Sabes que no hace falta. Pero yo quiero estar junto a mi pueblo en cualquier circunstancia. Respetemos la decisión de mi sobrino. ¿Acaso tienes idea de cómo se hacen los ladrillos, Besalel? No. Sí, lo imaginaba. Estaremos ahí para ayudarte. Escuchen, si apretamos el paso, aún podemos pasar antes a casa de Aarón, porque en esa obra no se puede ni hablar. ¿Qué dicen? Qué buena idea, Eldad. Vamos, vamos. Todos salen de la casa. Vina prepara el desayuno. Coré sale de su habitación. ¿Te divertiste bastante anoche? Por favor, sin reclamos. El silencio es lo mejor de nuestra relación. Solo quería saludarte. Él se sienta. Por lo visto te dejaron entrar a ese sitio. Sí, me dejaron. Muchas gracias. Pero por tu mala cara. No conseguiste lo que querías allá adentro, ¿no es cierto? ¿Mala cara? Te quedarás sin saber si lo conseguí. Y mi mala cara se debe a que di la tuya cuando desperté. La esposa se retira a un lado, ofendida. Dotan trató de entrar a la casa de Senet. Vina, si descubro que tuviste algo que ver con eso, te vas a arrepentir. A mí no me amenaces. Y por última vez, no voy a permitir... ¡Hey, niños! ¡Vamos a comer! Los hijos salen de su cuarto para desayunar. Y la mujer disimula su rabia. Thais se mira un espejo de mano mientras arregla el cabello de su peluca. El marido duerme profundamente. Sus salidas nocturnas... Pequetre... disminuyen... Oh, querido... su vigor. ¡Despierta! No, tengo sueño. Ah, ya es tarde. Lo acaricia. Tu trabajo. En el hombro. Levántate, quiero disfrutar contigo. Yo también te quiero. Te quiero mucho, Zafira. Se indigna. ¿Zafira? ¿Qué? Acabas de llamarme Zafira, mequetre. ¿Yo? Claro que no. ¿Quién es esa mujerzuela? No hay ninguna mujerzuela. Me oíste mal. Estaba soñando, pero yo oí muy bien. ¿Quién es esa Zafira, mequetre? Él se incorpora. La piedra. ¿De qué estás hablando? Escucha, Thais. Claro, estaba tan ansioso que terminé soñando con eso. Encargué un regalo para ti. Una joya. Un collar de zafiros. Lucías tan linda con él en mis sueños. ¿Y dónde está ese tal collar? Tengo curiosidad. Desafortunadamente aún no está listo, pero ya casi. Está muy avanzado. Creí que me lo entregarían ayer, pero... Se aproxima intrigada. ¿Sabes? Es una pieza muy valiosa y por tanto bastante delicada. ¿Y cuándo lo terminarán? Pronto. Los zafiros son piedras difíciles de trabajar. Pero te aseguro que no te vas a arrepentir. Son lindos. Su elocuencia. Y será tu joya más valiosa. La convence. Estarás más bella que la propia Isis. Ella se acomoda a su lado. Me muero por verla. Y lo besa. Zafira habla con la compañera. Era él, Karen, Coré. En su cuarto. El marido de mi hermana y culpable de que me corrieran de mi casa. Por eso hubo todo aquel alboroto. Ya me parecía extraño que Amos permitiera la entrada a hebreos. No sé cómo se enteró de que trabajo aquí. Las noticias corren, Zafira. Has tenido mucho éxito, incluso hasta demasiado. Cuando lo vi delante de mí, me quedé aterrada. No sabía qué hacer. Por eso me fui. ¿De verdad? Me vine al cuarto, estaba sola y muriéndome de miedo. Y Mequetre apareció. Karen se apena. ¿Qué pasa? Es el hombre del que te hablé, Zafira. Mequetre, el amor de mi vida, padre de mi hijo. No sabía que era él. Ya habíamos hablado sobre esto, no tenías por qué seducirlo. Yo no seduje a nadie. Seduces a todos, aunque no lo notes. Creí que eras diferente a las otras, Zafira. Karen, tienes que creerme. No sucedió nada entre nosotros. ¿No? Claro que no. Te doy mi palabra. Ay, disculpa. Se sienta. Yo confío en ti, pero estoy muy insegura y me desquito contigo. No, está bien. Al contrario. Mequetre fue muy amable. No me forzó a nada. Entendió mi situación y ni siquiera se acercó. Canalla. ¿Qué pasa? No entiendo. Conozco a Mequetre. Trata de conquistarte primero. Conmigo fue lo mismo. ¿En serio? Te ofreció vino. ¿Acerté? Confirma, temerosa. Cuidado. Mequetre es un hombre muy seductor. Y siempre obtiene lo que quiere. Moisés, su familia y Caleb. ¿Y cómo te trató el faraón, Moisés? Muy bien. Me recibió con los brazos abiertos. No parecía para nada el tirano que ustedes dicen que se volvió. Él es solo bondadoso contigo. Pero cuando sepa tus planes, no lo sé. No se preocupen, yo sé qué esperar de Ramsés. Él no me va a sorprender. ¿Y le contaste a la princesa Genutmire sobre tu misión? Tuve deseos, mamá, pero pensé que sería mejor no decir nada. Desayunan. Sí. Imagino lo feliz que estaba por verte. Mucho. Y... mucho. Pero al mismo tiempo frustrada por mi negativa a volver a vivir en el palacio. Sí, es natural que te quiera ahí entre ellos, ¿verdad? Sí, pero aproveché para volver a ver amigos de hace años. Leila, Gaiji, Pacer, todos los que me ayudaron, cada uno a su modo, a estar aquí hoy. Veo que mi tío siempre fue muy estimado. Me di cuenta de eso. Ur también estaba ahí. Miriam se apena. Él y mi madre egipcia están juntos. ¿Juntos? ¿Ur y la princesa? Sí, hermana. Ellos están felices. Ellos no se pueden casar porque Ur es hebreo y Ramsés no lo permite. Sí. Debí haberlo imaginado. ¿Acaso dije algo malo, hermana? Miriam tuvo un acercamiento con Ur en el pasado. Madre, por favor, no quiero hablar de eso. Hermana, disculpa yo. No, olvídalo. Olvídalo. Yo voy a buscar paja para hacer más cestos. Ahora vuelvo, con permiso. Oseías, su amigo y Jocabed guardan silencio, evitando tratar el asunto. No quería lastimar a mi hermana. No tenías mala intención, ¿cómo podías adivinar? No te preocupes, hijo. Ella pronto lo olvidará. Esa historia con Ur fue hace tiempo. Bueno, tengo que irme. Voy a pasar por casa de Aarón e iremos al palacio. Sí. ¿Salimos juntos? Vamos. Que Dios los acompañe. Shalom. El hijo se acerca a la madre y la besa. Shalom, mamá. Coge su cayado y sale de la casa con los chicos. Varias efigies de carnero adornan la plaza del palacio. Dentro, Ikeni habla con Bakenmut en un pasillo interior. Tardé en reconocer al príncipe, pero vi que continúa siendo un buen hombre. No me gustó nada esta vuelta repentina de Moisés. Y qué buen hombre, ¿eh? Él se metió con los esclavos, mató a un egipcio para defender a uno de ellos. No seas bobo, Ikeni. Creo que estás irritado, general, porque fuiste a capturar a Moisés al desierto y llegaste con las manos vacías. Pensabas que estaba muerto. Y ahora aparece aquí en carne viva, sin que puedas hacer nada. No digas tonterías, no es nada de eso. Tal vez me equivoque, general, pero tengo... ¿Crees que Moisés va a volver aquí? El soberano comentó que sí. Son amigos hace mucho tiempo. Por él se hubiera quedado desde ayer. Pues que no se atreva a ocupar mi puesto de general. Entonces a eso le tienes miedo. Moisés era un gran guerrero. Y de los buenos. ¿Qué otro cargo mejor podría darle el rey? ¿Gobernador, tal vez? Si es así, todo bien. La verdad es que no tienes de qué preocuparte, Bakenmut. No tuve la impresión de que quiera cambiar de bando. Él vino por los hebreos y no por los egipcios. Ahora, con permiso, voy a volver a mi puesto. Pacer estudia en su biblioteca. Simut pasea de un lado a otro, incordiando con sus razonamientos. Ay, qué bueno que el príncipe volvió, ¿no, maestro? Aunque no sea príncipe, porque príncipe verdadero o egipcio, él nunca lo fue. Pero aún así, bueno, después de tantas idas y vueltas en el desierto, creo que nunca vi al soberano tan feliz, maestro. ¿Cree que eso era lo que el sueño del rey quería decir? ¿Que el desierto iba a soplar enviando al príncipe de vuelta en Egipto? Tan fuerte, pero tan fuerte, que iba a traer toda la arena consigo. Y yo pensando que era una pesadilla. Chimo, te estoy tratando de pensar. ¿Pensar? ¿Pensar en qué, maestro? Tal vez le ayude. Mi cabeza ya está bastante llena con mis propias confusiones, Simur, pero agradezco tu sincera preocupación. Pero quien está preocupado es usted, y yo no sé por qué. Mire, puedo ser algo torpe, maestro, pero sé guardar un secreto. Es mi hija, Simur. Tuvimos una pelea muy fea anoche. Ella ya no se parece nada a la jovencita dulce que yo vi crecer en palacio, de corazón tan puro. Ahora, ella ha estado actuando de una forma extraña. Sus acciones y mood son guiadas por puro egoísmo. Sí, cada vez se parece más a su madre. Perdón, maestro, sé que no le gusta que diga eso. Yo... No me gusta, Simut, pero tienes razón, porque eres la más pura verdad. Y no tienes que pedir disculpas. Pero no esté así, maestro. ¿Por qué no habla con ella? Creo que no servirá. Creo que si ella salió a su madre por el lado malo, sería bueno que le herede a su padre el lado bueno. Porque sin eso, ella solo tendría un lado horroroso, maestro. La reina tiene suerte, mucha suerte de tener un padre como usted. Voy a hacer eso, Simut. Voy a hablar con ella. No puedo vivir con todo este peso dentro de mí. Se levanta de su escritorio y se va. Pero al llegar a la puerta, se vuelve. Gracias, Simut. Aarón desayuna con su familia. Imaginaba que Moisés sería bien recibido. El faraón pensó que su tío se iba a quedar allá. Le ofreció recuperar todos sus privilegios como príncipe y el cargo de primer consejero del rey. ¿Y él no aceptó? Claro que no, Nadab. El tío es nuestro libertador y no un traidor, Nadab. No dije que lo fuera, pero... Moisés está firme en su propósito. No se dejó ni va a dejarse seducir por ningún lujo, riqueza o posesión. A él nada de eso le importa, hijos. Una muchedumbre se junta delante de la casa. ¡Aarón! ¡Moisés! ¿Están oyendo eso? Están llamando afuera, papá. Todos se miran sobresaltados. Cuidado. Aarón abre la puerta y entran Zelofejad y Eldad. Shalom. Hay mucha gente afuera queriendo noticias. Mejor habla con ellos, Aarón. Voy a hacer eso ahora. Todos iremos contigo. Yo me quedo con Phineas. Ahora volvemos. Los hijos se levantan de la mesa y acompañan a los padres, agrupándose con ellos. Afuera, la gente espera impaciente. Queremos saber si Moisés y tú ya hablaron con el faraón. Todos aquí vimos las señales de Dios. Y creemos, confiamos que nuestro libertador nos va a llevar a la tierra prometida. ¿Cómo es que no han dado noticias? Tengan calma. Saldremos de Egipto en cuanto Dios lo desee. Llega Moisés con Oseías y Caleb. ¿Qué está sucediendo? Eso preguntamos, Moisés. ¿Ya le mostraste las señales al faraón? ¿Cuándo nos librarán de la esclavitud? Sí, continuamos trabajando o ya somos libres. ¿Ya fuiste al palacio? Sí, Moisés estuvo con el faraón. Pero aún no han hablado sobre nuestra libertad. Entonces, ¿cuándo piensan hacerlo? Por favor. Todos deben continuar trabajando normalmente. No piensen que nuestra partida será de un momento a otro. Necesitan tener calma. Ya esperaron mucho tiempo. La libertad está más cerca que antes, pero aún tenemos un largo camino. Fe y paciencia es lo que les pido. Hoy regresaremos a palacio y le pediremos al rey que deje a nuestro pueblo ir al desierto para adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Pero cómo? ¿No le van a pedir nuestra libertad? Sí, no lo van a hacer. ¿No vamos a volver a Canaán, la tierra de nuestros padres? Sí, pero necesitamos tener calma. Dios ordenó primero hablar con el rey para que podamos rendirle culto al Señor. ¿Entonces no nos iremos todavía? Sí, ¿cuándo? ¿Entonces cuándo? Tienen que tener fe. Dios tiene un plan perfecto. Y Aarón y yo vamos a empezar a ponerlo en práctica. Ahora regresen a sus casas, a la obra. Y por favor, no dejen de trabajar. La multitud murmura molesta, dispersándose decepcionada. Los compañeros hablan con Aarón. ¿Vienes con nosotros? No. Voy a acompañar a Moisés. Pero a Puki lo dificultará. Ayer logramos controlar la situación, pero hoy va a ser difícil. No te preocupes por mí, Eldad. Ambos hombres. Aarón tiene razón. Es mejor que se vaya. Se miran confusos. Que tengan buena jornada. Y marchan al trabajo. Eliseba va al encuentro de sus hijos para aconsejarlos. Ellos esperan agrupados. Tengan cuidado con las provocaciones de Apuki, hijos. Descuida, mamá. Eleazar la besa en la frente y Oseías hace lo mismo. Nadab, Abiú y Tamar y Caleb los acompañan a la fábrica de ladrillos. Ella se reúne con su esposo y cuñado, que aguardan mientras el gentío se retira. La gente no sabe esperar. Son muchos años de esclavitud y sufrimiento, Eliseba. Ya quieren salir de aquí. Ahora vamos, Aarón. El palacio nos espera y esta vez no entraré sin ti. Sí. Eliseba. Aarón la besa. Shalom. Shalom. Y se marcha con su hermano. Apuki y Jairo se preparan para ir a trabajar. Deja de gritar, mamá. Tengo dolor de cabeza. ¿Quién te manda a beber todos los días? ¡Basta, Judith! Tengo otras cosas de qué preocuparme. Hoy Aarón tiene que aparecer, si no ya lo verá. ¿Qué vas a hacer? Padre e hijo cogen sus látigos y abandonan el hogar. Ana sale de la habitación. ¿Mamá? Hija, qué bueno que estás de pie. ¿Ya se fueron? Ya. Pero me preocupa lo que tu padre pueda hacerle a Aarón. Dios va a protegerlo, mamá. Ahora que él mandó a nuestro libertador, todo va a cambiar. Y yo necesito tu ayuda. ¿Con qué? Tengo que ver de nuevo a Oseías. No, Ana, no. Puede ser peligroso si tu padre lo descubre. ¿Podríamos hacerle una visita a Yocabed? No. ¿Una visita por la muerte de Amram? No, Ana. Apuki puede enterarse y no le va a gustar nada eso. Y además, no trates de buscar pretextos para ver a Oseías. Yo te quiero muy lejos de ese muchacho. La reina con su dama. No sé qué me sucedió, Karoma. Ella la peina. Cuando vi a Moisés frente a mí, no me pude resistir. Y acabé haciendo esa locura. Por los dioses, señora. ¿Será posible que esto no tenga fin? Tanto tiempo dividida sin saber si amaba a uno o a otro cuando eran jóvenes. Lo sé. Si me entendiera a mí misma, no me hubiera colocado nuevamente en esta situación tan humillante. Fui una tonta, una idiota. Yo, una reina rebajándome por un pastor de ovejas. Y lo peor, ser rechazada por él. Ay, pero de algo sirvió, Karoma. Si tenía alguna duda de mis sentimientos por Moisés, ahora ya no la tengo. Yo lo odio. Lo odio profundamente y él va a pagar por todo lo que me ha hecho. Dicen que cuando el amor se enferma, se convierte en odio. Y el odio, Karoma, exige venganza. Con permiso. Llega el padre. ¿Crees que podríamos hablar un poco, hija? Se levanta. Retírate, Karoma. Para recibirlo en el dormitorio imperial. Hija. Hija, anoche nos dijimos palabras muy duras uno al otro. Pero yo te amo demasiado para dejar que las cosas sigan así entre nosotros. Tienes razón. Yo me equivoqué, actué mal al someterme a las amenazas de Junet. Y tendré que asumir mis responsabilidades. De acuerdo o no, voluntaria o involuntariamente, yo acabé convirtiéndome en cómplice de sus maldades. Y eso no tiene perdón. Voy a rendir cuentas en el tribunal de Osiris. Yo también me excedí, papá. No debí haberte hablado de ese modo. Hija, lo que me dolió fue oírte decirme que mi mayor ambición era tener una hija reina. Por los dioses, tú sabes muy bien que siempre puse tu felicidad por encima de cualquier cosa. Sí, lo sé. Solo dije eso porque estaba nerviosa. ¿Entonces estamos bien? ¿Me perdonas? Claro que sí. Por mí, olvidemos lo que pasó anoche. Ay, qué bueno. Ahora dime, hija, ¿qué sucedió? Tú dijiste... No, quisiera hablar más sobre ese asunto. Pero es que quedé preocupado, hija. Cuando hablamos anoche, dije que... ¿No podemos olvidar ese asunto de una vez por todas, papá? Creo que le estamos dando mucha importancia a Moisés. Sí. Estaba alterada por su regreso, confundida, pero ya pasó. Asunto cerrado, ¿está bien? Claro, como quieras. Ahora, si me permites, tengo que arreglarme. Paser sale de la suntuosa estancia sin decir palabra. Su majestad permanece frente al tocador de maquillaje, desorientada y pensativa. Moisés y Aarón transitan por una concurrida calle de la ciudad y descubren a Junet rezando a sus dioses en una sucia chabola entre dos casas. Ahí está esa mujer. Es difícil creer que sea la madre de la reina. Pero es la más pura verdad. Si supieras todas las maldades que fue capaz de hacer, entenderías por qué llegó a ese estado. Les he tenido mucha paciencia. Ella ora. ¿Pero no creen que han tardado demasiado en atender mis deseos? ¿Mm? Se dirige a tres estatuillas. Fue una experiencia interesante. Pasar todos estos años en esta vida tan miserable. Pero basta. ¡Muévanse! Y encuentren la forma de que vuelva al palacio. ¿Estamos de acuerdo? Se aproxima a los hombres. ¿Qué están mirando? están mirando ustedes? Y reconoce al príncipe. ¿Tú? Sí, soy yo, Junet. Moisés. Finalmente asumiste tu origen inmundo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eh? ¿Por qué volviste? No responde. ¡Ya márchate! ¡No oses arruinar todo lo que conquiste! ¡Mantente lejos de Nefertari! Mejor vámonos. ¡Deberías estar muerto! ¡Muerto! ¡El rey te condenó! ¡Mantente lejos de mi hija! Y la ignoran. ¡Los dioses de Egipto son mucho más poderosos que el dios de los esclavos! ¡Y van a llevarte al lugar del que nunca debiste haber salido! La mujer... ¡Hebreo maldito! Regresa a su refugio... ¡Desgraciado! ...bajo una techumbre destartalada. Se arrodilla en una esterilla y termina su plegaria. Leila viste a la princesa. Creí que tendría que vivir con ese dolor por el resto de mis días, Leila. Yo ya le agradecí tanto a los dioses por la sensación de tenerlo en mis brazos una vez más. Me da gusto por usted, señora. No sabe cuánto. Pero, ¿por qué está hablando en ese tono? Se vuelve extrañada. ¿Qué tono? Siento cierta preocupación en su voz. No logro ocultarte nada, ¿verdad, Leila? ¿Es porque él no volvió a vivir aquí en el palacio? También. Pero no es solo eso, es... un presentimiento. Yo soy madre y conozco a Moisés como nadie. Mi hijo se fue de Egipto por convicciones muy fuertes. ¿Qué quiere decir con eso? Él me comentó que algo muy fuerte también lo trajo de vuelta. No me dejó claro qué era, pero creo que mi hijo no ha renunciado a luchar por su pueblo. ¿Cómo dice? ¿Trata de decir que Moisés volvió para organizar una rebelión? No sé. Pero siento dentro de mí... solo con mirarlo pude saberlo. Moisés no volvió a Egipto solo para visitar a sus dos familias. Coré y su concuñado desenredan una red para extender sobre un carro de transporte. Abirán se acerca extrañado. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen esas caras? Solo tengo esta. No quiero hablar, Abirán. ¿Sabes algo de Zafira? No, no sé. Ni quiero saber. Apuki. En cuanto a ese asunto, esa desgraciada murió por mí. ¿Lo sabes? Pasa por detrás. Pues yo sí. Zafira está bailando todas las noches en la casa de Senet. Linda, maravillosa. Y tendrá el derecho de elegir quién será el primer afortunado en su... Datán. Nueva actividad. ¿Tú me entiendes? Escucha perplejo. Y tira las cuerdas enojado. La fábrica de ladrillos es una de las explotaciones al aire libre que elabora bloques para construcción destinados a edificios y monumentos. Jairo descubre a Besalel entre los peones. ¿Y tú de dónde vienes? Yo vivía en el palacio. Era artesano, pero decidí ir a vivir a la villa. ¿Por qué? ¿Estás loco? No, solo decidí estar cerca de mi pueblo. Sí. Hay gustos para todo. Pero ni pienses que tendrás tratamiento especial. Vas a trabajar igual que todos. La idea es esa. El joven joyero se agacha y continúa la faena. Débora reparte agua entre los obreros y lo observa admirada por su determinación. Apuki se dirige al grupo de Zelofehad, Eldad, Nadab, Oseías y Caleb. ¿Y Aarón? Todos pausan su labor. No vino. ¿Por qué? No sabemos. Será castigado por eso. ¿Qué piensa? ¿Que ya no es esclavo? ¿Se creyó el cuento del hermano libertador? Yo creo que echa de menos mi látigo. Pero iré a resolver esto ahora mismo. Se marcha muy airado. Y los hombres se miran temiendo lo peor. La ciudad muestra sus colosales estatuas y la magnificencia de una arquitectura ejemplar, bañada en vivos colores. Paser en la sala de audiencias. Por lo que pude verificar, y hasta donde los registros lo revelan, señor, el sueño del soberano no tiene ningún significado especial. Yo ya ni recordaba ese sueño, Pacer. Nada va a arruinar mi alegría por el regreso de Moisés. Entra el oficial y Kenny, quien saluda a los guardias y al sacerdote. Soberano, el príncipe Moisés está esperando afuera. Moisés no necesita ser anunciado, y Kenny. Viene acompañado de su hermano. Y dice que no entrará sin él. El militar... ¡Que pasen los dos! ...sale a buscarlos. Y al rato, los visitantes entran en el gran pabellón. Aarón se impresiona por la decoración. Un escriba copia documentos. Varios siervos desarrollan sus funciones. Y un par de criados abanica al rey, que espera en el trono. ¿Por qué no vienes solo? Tenemos mucho de qué hablar en privado. Aarón vino conmigo porque yo... ¡Padre! Llega Amenhotep y sube al estrado. Vine a buscarlo para entrenar. Hijo mío, él es el hermano de quien tanto te he hablado. Moisés, este apuesto joven es mi hijo, Amenhotep. Le sonríe con agrado. Es un placer. El joven lo mira con desprecio. ¿No había dicho que era un príncipe? ¿Por qué tiene esa ropa y esa barba? Él viene disfrazado hoy, hijo mío. Ahora, ve a la sala de entrenamiento con Iken y te encuentro allá más tarde. Obedece y se retira con arrogancia, dejando a los adultos reunidos. Antes eras tú quien entrenaba conmigo. Ahora es mi hijo. Pero me estabas diciendo por qué vienes acompañado. Mira a su hermano, a Aarón. El dios de los hebreos nos buscó, Ramsés. Habló conmigo y después con mi hermano. ¿Dios? ¿Un dios invisible? ¿Sin rostro? ¿Sin cuerpo? ¿Que no se puede tocar? Pero él es real. Pudimos oírlo. ¿Y qué dijo ese dios? Esto dijo el Señor Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo al desierto para que celebre una fiesta para mí. Se alza. ¿Qué broma es esta? No es una broma, Ramsés. ¿Y quién es ese señor para que yo lo escuche? No conozco a ese dios y tampoco dejaré que tu pueblo vaya a ningún lugar. La tensión aumenta entre las partes y el sumo sacerdote observa amedrentado, sin entender la razón del extraño ruego. Fin del capítulo 109.